Ahí está. Bueno, buenas noches. Sí, te decía, Carol, que la materia se llama Informática para la Gestión y lo que vamos a tratar de ver es hacer un recorrido sobre en qué medida la informática está hoy, es partícipe en las empresas, ¿no? Pero la vamos a ver desde un lugar más, yo no les voy a pedir acá que ustedes hagan o desarrollen tal programa o tal cosa, sino que vamos a hacer una informática integral, ¿no? Más que nada una informática social, de cómo hoy las empresas trabajan de una determinada manera, en la administración pública también, las escuelas también, y de qué manera se podría trabajar en forma más, más ordenada, más participativa y que tenga que ver mucho con el tema de la tecnología, pero aplicada a sistemas abiertos, acceso abierto, ciencia abierta, o sea, estos conceptos nuevos que andan dando vuelta y que es bueno que ustedes ya están terminando la carrera, los conozcan. Los conozcan en el sentido de que para el día de mañana o para un posible trabajo, o para lo que sea, ¿no? Ustedes estén atentos a estas cosas, ¿no? Porque no es lo mismo comprar software e incurrir en gastos o en una administración pública cuando existe software para hacer esas mismas cosas con la misma prestación, ¿no? Así que eso me parece importante. O sea que cada clase, cada unidad que comencemos, yo voy a dar la clase y ustedes después tendremos, depende del tema, dos o tres clases donde ustedes harán algunas tareas con respecto a esa temática y las tareas no van a ser calificadas, sino que de alguna manera van a representar la presencialidad de ustedes. O sea, hacen la tarea, como que ahí tienen el presente, ¿no? Nada más. Pero bueno, son tareas que tienen que ver con el tema que yo voy a dar. O sea, al comienzo de cada unidad voy a dar un tema. En el caso de la semana próxima, vamos a hablar sobre el software, ¿no? Y cómo el software nos cruza hoy en día en la sociedad, ¿no? Después vamos a dedicar una clase a lo que se llama licencias, acceso abierto. Vamos a trabajar, ya que ustedes están en la parte de administración, qué son los datos abiertos. Hoy en día hay muchísimo dato abierto, o sea, cada vez que ustedes hacen una transacción, ya sea con su computadora, con el celular, siempre hay datos que van a algún lugar. Bueno, y vamos a investigar a dónde van esos datos, qué se puede hacer con esos datos. Ustedes como están dentro, recién me contaba Susana que han visto algo de estadística, entonces, bueno, cómo esos datos estadísticamente los podemos trabajar con cierto tipo de software, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de software hay? ¿Por qué invocar a esos datos? Entonces vamos a dedicar una unidad a datos abiertos. Entonces ahí vamos a hablar mucho también de software, pero ustedes ya van a entender la primera unidad, que es el software, ¿no? Y por qué vamos a utilizar esa línea de trabajo, ¿no? Y después de datos abiertos vamos a pasar a lo que se llama acceso abierto, ¿no? Y todas las políticas de copyright, todo lo que tiene que ver con los derechos de autor y demás, ¿no? ¿Y cómo se aprueba la materia? Con un pequeño proyecto, ¿no? Un proyecto que puede ser individual, puede ser grupal, sobre una temática vinculada yo les voy a ir guiando, ¿no? Vamos a empezar, la primera unidad no vamos a comenzar, pero ustedes Ahí yo voy a dar algunas pautas para que ustedes puedan pensar cómo sería ese trabajo final. El trabajo final el desarrollo de un pequeño proyecto, ¿no? Imagínense que ustedes están en una unidad de administración de una empresa y tienen la posibilidad de cambiar algo, desarrollar algo, contratar gente y demás. Y entonces van a desarrollar un proyecto tecnológico, ¿no? Con todos los conocimientos que van a ir adquiriendo a lo largo del cuatrimestre. Me parece interesante porque de alguna manera ustedes ya conocen cómo elaborar un proyecto y si no lo conocen, bueno, yo les daré pautas de cómo hacerlo y cómo implementarlo, ¿no? Pero van a tener todo el conocimiento que vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Así que vamos a respetar el programa, como le decía al comienzo Carol a Susana, pero vamos a tratar de que a veces el programa está un poco desactualizado, ¿no? Entonces, vamos a tratar de actualizarlo en función de los tiempos en los cuales estamos hoy en día, ¿no? Yo creo que les va a gustar, les va a servir. Acá la idea es que esto les sirva, ¿no? Y que ustedes puedan gestionar un área, un sector con conocimientos de por qué eligen determinada tecnología y así sucesivamente, ¿no? Le consulto, profesor, el proyecto sería, es decir, yo hacerlo y exponerlo. Sí. Lo tienen que escribir y después lo tienen que lo exponen conmigo. Si somos pocos, no hay ninguna. Vamos a hacer un proyecto que va a empezar pronto, que es un proyecto. Una vez que vean la primera clase, ahí pueden pensar, ¿no? Por eso ahora no les digo, pero el proyecto está como dividido en tres partes. Una introducción donde ustedes después de transitar la primera parte de la unidad 1, ahí piensan en un proyecto que puede ser, me acuerdo que en esta materia hubo proyectos vinculados a la informatización de todas las cadenas de farmacias de la provincia de Santa Cruz, a mejorar los servicios en la anónima. Entonces, elegir un tema, ¿no? Y después yo las voy a ir guiando también, yo las voy a ir ayudando. Entonces va a haber una presentación de ese tema y de ese contenido que tenga que ver con ese proyecto. Después va a haber un informe de avance donde ustedes van a mostrar. Quizá ahí una posible objetivos del proyecto y cómo lo trabajarían. Y después la parte final, resultados y demás. Pero eso yo les voy dando las pautas para que lo trabajen. Siempre cada unidad va a haber una. Les voy a dar ejemplos y demás. Van a ver que la semana que viene, cuando veamos la primera clase de software, ahí les puedo dar algunas ideas y demás. Pero de eso trata la materia, ¿no? Pero es una materia muy actual, ¿no? Porque hoy en día la informática está presente en todos lados, ¿no? Entonces uno cuando compra un pasaje, todo lo que circula ahí es toda una aplicación informática, un software, y esos datos. Por eso quiero que ustedes se interroguen, dice, bueno, todos esos datos quedan en algún lugar guardados, cómo se accede después a esos datos, de qué manera se entiende este concepto de dato, ¿no? Y ya que están acá en la carrera de administración, por ahí darle alguna herramienta para trabajar esos datos, ¿no? Si ustedes tienen acceso. También el proyecto puede ser hacer un un proyecto estadístico de algún dato que ustedes quieren relevar, ¿no? Entonces ahí van a tener la herramienta para hacerlo, ¿no? Vieron estadística, me dijo Susana, ¿no? Sí, yo lo vi el año pasado, solamente me falta rendirlo. Y escúchenme, ¿vieron algún software para trabajar estadísticamente? No te recuerdo. Ah, bueno, ven, ven. Sí, yo ahí está uno, pero la verdad no me acuerdo en este momento. Claro, la idea es que ustedes tengan algunas opciones para trabajar esos datos estadísticamente, ¿no? Porque a veces son qué se dice en el mundo sobre qué software o qué herramientas se usan para eso, ¿no? Pero para saber eso necesitamos hacer la primera clase, ¿no? Así que bueno, eso. Hablaba, perdón, cuando usted hablaba se me ocurrió en esto de este contexto tan complejo. Qué sé yo, suponte un comerciante que quiera vender y a través de una página web podría vender mucho más que en un negocio presencial. Por ahí también eso entraría dentro de las opciones. Sí, así es. Y a raíz de eso, me acuerdo que hubo una alumna un año que hizo un proyecto para informatizar el cine en San Julián. Entonces, cómo comprar las entradas, todo un proyecto muy interesante, basado un poco en lo que se vio en la materia, ¿no? Cómo promocionar ese proyecto, el cine, la compra de entradas por internet, toda una serie de cosas. Y a través de una página web o a través de una aplicación. Bueno, pero para hacer todo eso, es necesario quizá que ustedes lo piensen y que tengan a mano ciertos conceptos, para decir, bueno, para esto, ¿qué se necesita? ¿Qué es necesario? Un proyecto de gestión, ¿no? Gestionar todo eso. Ustedes van a ser gestionadores, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, me parece bien. Interesante. Sí. El desafío. Sí, aparte es algo que a ustedes les guste, les sirva. De esto trata la materia, ¿no? Yo cuando doy, por ejemplo, informática aplicada en salud, también los alumnos trabajan con, más que nada, con tecnología vinculada a hospitales, y ahí también tienen como un gran universo para no, si bien me acuerdo que hace muchos años hicimos una visita al Hospital de San Julián y para que ellos entendieran cómo era el funcionamiento del hospital a nivel informático, y era deprimente, decadente, ¿no? Y bueno, entonces uno le daba las herramientas para decir, bueno, ¿qué haría? ¿Armaría una red? ¿Interconectaría todos los hospitales? ¿Haría historias clínicas que se puedan acceder y que si alguien tiene un accidente en Piedrabuena y está en Río Gallegos, bueno, que se puedan vincular los datos? Entonces, todo eso también ustedes lo pueden hacer, también puede ser un proyecto así, ¿no? O sea, no nos vamos a... Acá el lugar donde ustedes lo puedan aplicar puede ser la minería, el petróleo, un supermercado. Por eso yo los voy, a medida que ustedes vayan eligiendo un tema, yo los voy a ir acompañando. Y lo que quiero es eso, que les sirva. Me aguardan un minutito, que estoy cocinando unas cosas, aguárdenme, ¿eh? Decían casero, ¿vieron? Ya lo apagué, si no se me quemaba. Estaba haciendo quinoa. Vieron que la quinoa hay que lavarla bien. Lavarla bien y después hay que... Y tiene un hervor de 15 minutos como máximo. Si me pasa, soné. ¿Qué como esta noche? Bueno, si quieren hacer un proyecto de alimenticio también. Por ahí. Sí, yo soy vegetariano, pues. Pero es más, se dice, como mucho vegetal, ¿no? Así que bueno, hay mucho por hacer en la materia. Yo siempre la voy renovando todos los años, cada vez hay más cosas para hacer. Me interesa mucho el tema que ustedes, si tienen que tomar decisiones, cómo acceder a los datos, cómo esos datos se pueden administrar. Se puede hacer un proyecto también de eso, ¿no? Van a ver que las dos primeras unidades les va a servir mucho para pensar en un proyecto. Y si ustedes tienen algo ya en la cabeza, después de la primera clase lo podamos ver. Pero primero quiero que entiendan por dónde va a ir esta materia, o sea, por qué vamos a usar cierta tecnología. Si después no la quieren usar o en un proyecto de gestión no pueden modificar las cosas en una empresa, bueno, pero al menos si empiezan de cero y les dan, no sé, una dirección o algo, sepan que existen estas cosas, que por qué no ir por ese lado, que es lo más importante, ¿no? Yo tengo experiencia en trabajos así, en proyectos a nivel nacional, externos, internacionales también. No les voy a pedir que programen, pero hoy mucho trabajo está en la web. Vieron, hay mucha gente que trabaja en TICs con tecnología y los contratan empresas para hacer determinado tipo de trabajo. Los salarios son muy buenos, ¿no? O sea, la idea es que ustedes vean que existen todas estas cosas y que puedan gestionar todo eso, ¿no? Vos, Carol, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu...? Porque ya Susana contó un poco, si querés contar, Susana, después, para que Carol se entere, ¿no? Pero vos, Carol, ¿en qué estás? Como que estoy en Si estás la trabajando en carrera alguna me dice. empresa, si No. estás vinculada a la administración pública, no sé. Digo, para Ahora si por no. ahí querés. En su momento estuve trabajando en un SIC y cuando usted hablaba me hizo acordar algo de que, bueno, yo estaba como promotora y a veces en mi localidad tenemos un hospital y tenemos el SIC donde, bueno, se ven la primera atención, ¿no? Lo más básico. Y ahí habían puesto la vacunatorio. Claro. Y era como que entre el hospital y el SIC no tenían una base de datos donde digan, mira, acá vacunamos a tanto y acá vacunamos a tanto. Se manejaba con papeles y lo cargaban. Y nunca hicieron, no sé, y que como que, o sea, lo que tenían ellos de información se lo pasaran a ellos, porque tienen no sé cómo le dicen, o sea, tienen todo como una información de red que me decían ellos. O sea, no sé por qué nunca se unieron en ese aspecto, porque en fin trabajan juntos, o sea, la misma localidad tiene que vacunar a las personas que no están en el sector de la otra punta. Y los que están en esa punta se van al SIC, porque está de punta a punta. El hospital está de un lado y el SIC está del otro. Eso Claro, me ¿ves? estaba pensando. Claro, a medida que vayan viendo estas materias, se van a dar cuenta de cuáles son las posibilidades, ¿no? Pero sí, existen bases de datos, existen páginas web con información al instante del mundo entero sobre COVID, que pasa en Argentina y que puede pasar en Finlandia también. O sea que esos datos están accesibles. Entonces uno, ¿cómo accede a esos datos? ¿Cómo se procesan esos datos? O sea, lo que se llaman sistemas de información, con todos esos datos y uno pueda acceder a los mismos y cómo los procesa, cuáles son los procedimientos para gestionar esos datos, cómo se informan esos datos. O sea, hemos pasado el año pasado y parte de este año, siempre con estadísticas, acceso a gráficas. Entonces es bueno que ustedes entiendan que cómo graficar todos esos datos. Yo no les voy a pedir que grafiquen, pero sí les voy a dar las herramientas para que lo puedan hacer, ¿no? Hay mucho software, mucho sistema que está online que uno lo puede usar gratuitamente, ¿no? O sea, vamos a ir viendo todo eso, dónde están los datos, qué pasa a nivel nacional, qué pasa con los sistemas de información, cómo accedemos, cuáles son los formatos. Todo eso les va a servir, ¿no? Claro, en ese momento decía, ¿cómo tendríamos que hacer para acceder a esos datos y para que, o sea, entre los dos trabajen juntos? Y esa, bueno, esas son preguntas que me hacía en su momento y está bueno poder entenderla ahora. Sí, la idea es esa, ¿no? ¿Dónde están los datos? ¿Los datos están abiertos? ¿Son datos públicos? ¿Cómo se mantienen esos datos? ¿De qué manera? ¿Cómo se actualizan? ¿Cómo se accede a esos datos, ¿no? Pero que realmente ustedes sepan dónde están, que existen lugares, espacios para accederlos, ¿no? Así que yo creo que sí. Yo hice una optativa en otra unidad académica que se llama Administración Pública. Y en esa materia aprendí que la Argentina suscribe desde el año 74 con el CLAD, que es el Centro Latinoamericano de Desarrollo de Políticas Públicas, que es una ONG internacional, lo que se llama el Proyecto de Modernización del Estado. Carol, no sé en qué sí. ciudad trabajás o vivís, pero importante es que vos, como empleada, te hayas dado cuenta de lo importante que es tener una base de datos común por un montón de situaciones que se pueden dar. Y es como que nosotros siempre vamos para el otro lado, nosotros como provincia, ¿no? Claro, el tema este de no vacunar a un niño dos veces, o sea, lo vacunar al hospital, después viene al SIC, lo vacunamos otra vez, o sea, son datos importantes de tenerlo dos lados para evitar errores. Pero bueno, yo soy de Gobernador Gregores. Ah, buenísimo. No sabía que tenían SIC, mirá, me acabo de enterar. Sí, lo que menciona Susana en el plan de modernización, eso vamos a verlo cuando veamos datos abiertos. El plan de modernización del Estado, ahí vamos a dedicarle una clase a lo que se llaman datos, ¿no? ¿Dónde están los datos? Y ahí van a ver que hay un mundo, quizá ustedes lo conocen o no, cómo se accede a esos datos. Sí, las provincias están al tanto de eso. Y después saliendo un poco de acá, hay universidades en todo el mundo que tienen información en tiempo real, ¿no? Así que yo creo que el seminario o materia, como quieran llamarle, les va a abrir un poco el horizonte para que puedan ver, bueno, esto se puede solucionar de esta manera, o yo creo que bueno, va a ser rica la materia, no porque sea esta materia, ¿no? Pero hoy en día la informática y, por un lado, la informática, los datos, la comunicación de los datos, la visualización de esos datos, es toda una gran familia, o podemos ver tuercas y tornillos, que no lo vamos a ver en esta materia, pero si nosotros nos dedicáramos a tuercas y tornillos, sería algo así como, bueno, vamos a trabajar esos datos en esta materia con este software. Pero yo les tendría que enseñar muchísimo de software para que ustedes puedan tratar esos datos. Se podría hacer con otras instancias mucho más suaves, que en la cual la interfaz está en la web y ustedes se dan de alta y pueden traer esos datos y trabajarlos. Pero lo ideal, yo les voy a dar las dos posibilidades, pero lo ideal sería que trabajaran con algún tipo de software, ¿no? Para analizar esos datos, ¿no? Yo propuse algo. Información en muchas materias. Esos datos. Claro, yo propuse ahora un seminario de... Por ejemplo, a las plataformas del Estado Nacional, donde uno mira el Parlamento, busca un diputado, un senador y aparece hasta la nómina de personas que tiene empleadas, la categoría que tienen. O sea que, como a nivel nacional, hay algunos avances que quizás no se Sí. ven acá, pero Sí, bueno. también sí, lo que dice Susana está bueno porque podríamos ver cómo se acceden a los datos del Congreso, ¿no? Entonces, cómo se trabajan esos datos. Y hay una base de datos que es de legislación, que está en la web, que es libre y que uno con cierto software la puede llegar a bajarla. Pero tiene que conocer dónde está y después se puede bajar y se puede trabajar tranquilamente con software. Y se puede hacer estadística y todo, porque estos software están preparados para eso. Pero bueno, necesitaríamos ustedes van a gestionar, no van a utilizar, pero tienen que conocerlos. Entonces, bueno, después está en ustedes y si quieren especializar en eso. Van a ver que esos software hay muchos cursos en la web que son gratuitos. O sea, nosotros, uno de los conceptos fundamentales que vamos a usar esta materia es la gratuidad, ¿no? Lo gratuito. Otro concepto que vamos a trabajar va a ser la colaboración, la cooperación y lo abierto. Esos son temas fundamentales que hoy en día los deben conocer. O sea, y que les va a dar un panorama muy interesante en lo que hace en el Estado a políticas públicas o en la empresa a, bueno, decir, bueno, este podría ser un camino también, ¿no? Así que, bueno, no sé, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? No, yo solamente estuve mirando la bibliografía obligatoria de la plataforma y usted puso un montón de links. ¿Nosotros accedemos y vamos mirando o usted nos va a ir diciendo? No, no, vamos a renovar un poco la bibliografía. O sea que Ah, no, buenísimo. que hay link, pero está un poco. Yo les voy dando la bibliografía por semana. O sea, vamos a dedicarnos al software ahora y yo no les puedo, o sea, les voy a dar esta primera clase, algo para que lean sobre software, ¿no? Muy sencillo. Después que dé la clase, les voy a dar algo para que escuchen sobre por qué vamos a usar esa corriente de software, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta. Pero ahora un trabajo muy sencillo de. Pero no sé si darlo, ¿no? Porque quizás sería bueno que escucharan la clase, ¿no? Vamos a hacer como una entrada en calor, ¿no? Esta semana y doy algo general, ¿no? Porque si no, ya voy a ver. Alguna tarea de lectura va a haber, pero muy sencilla. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿O puedo dejar de grabar? Bueno, entonces voy a detengo la grabación, si no hay más dudas.